the walkie-talkie that knocked the pins down as her shoes grip the dirt floor in the silhouette of dying. Dancing on the corpse's ashes. Yeah, they had plans for him, and they had spun the last of the pips. Polyester satin nail jewelry lips, while the guillotine just laughed again. Dancing on the corpse's ashes. And the paramedics fell into the wound like a rehired scab at a bareheaded plant. An anesthetic penance beneath the hail of contraband. Dancing on the corpse's ashes. On my way, damn broken bell. And to the wishing well, wishing well, wishing well. Subverted, and they made sure that the obituaries showed pictures of smokestacks. Dancing on the corpse's ashes. A vivid dissection that mocked the strut of vivisection. A semi-automatic colony and a silencing that still walks the streets. Dancing on the corpse's ashes. When the company of wolves was a stretcher made of cobblestone curfews, as the feathered owlers performed their custodial customs quite well. Dancing on. Dancing on the corpse's ashes. Travel, when let's maps make my Buenas noches, gente, ¿cómo dicen que les va? Un nuevo programa de Los Ignotos, esta tercera temporada, que me siguen aguantando acá, tanto Roxy como ustedes, que están del otro lado. ¿Qué contarles? Un día para estar adentro descorchándose algo rico, después de estos días de veranito que tuvimos a, supongo, a birra como yo. Bueno, ahora está para, como el amigo Mate que me estaba mostrando ahí una foto que estaba esperando el programa con un licorcito. Bueno, así, está para tomarse algo, ¿cómo se dice? Espiritual. Por decirlo de alguna manera, una bebida espirituosa. Escuchame, armé un programa muy lindo, estoy muy contento del programa que armé hoy. Tengo de todo un poco, tengo un par de pedidos de amigos que me han hecho a lo largo de algunos jueves. Justamente hoy mi amigo el Cabra, Darío, me dice, después te llamo y te pido un tema. Si me pedían un tema hoy, lo voy a poder poner el jueves que viene, obviamente. Ya los que escuchan el programa saben por dónde viene la mano, los que son amigos como el Dari ya saben qué tipo de música escucho, pero hoy particularmente decidí presentarles un chico de Rosario que se llama Manu Páez. Recién estaba hablando con él y me decía que estaba volviendo al trabajo, está llegando a la casa. Porque se habló mucho durante... Yo que estoy metido en varios grupos de Facebook, sobre todo de música y revistas especializadas y con canje y compra de CDs y todas esas cosas que me gustan a mí. Se habló mucho de lo que es el trap, el rap, toda esta nueva movida que hay muchos chicos haciéndola. Te digo que lo conocí por Mejada, por Pierina. Y a veces obviamente me siento con ella y me pongo a escuchar un rato hasta que me explota el cerebro y me voy afuera a fumar un cigarrillo. Es la música que escuchan los chicos hoy. Obviamente ahora se ha puesto de moda lo que es el trap, que no sé, o sea, no sé diferenciar qué cosa es de cada una. Yo el rap lo conozco desde que empecé a escuchar música, con Run DMC y todas esas bandas. Después vinieron muchísimas bandas más, y más lejos los Beastie Boys. Muchísimas, puedo nombrar muchas. No es un estilo que yo escuche particularmente. Y hace poco, hace unos días, estaba en casa y este chico Manu me mandó su trabajo solista y otro laburo, otro proyecto que tiene que se llama Mística Rosario. Y la verdad me gustó y sobre todo me gustan las letras de estos pibes. Son pibes más chicos que yo. Una nueva generación. Algunos agarran para el lado del punk, otros agarran para el lado del hardcore, al metal o diversos estilos. Bueno, este pibe dice muchísimas cosas que tranquilamente puede decir con cualquier estilo de música. Él la decidió en su mambo, que es el rap. Y la verdad quiero mostrárselo porque me llamó muchísimo la atención. La letra, lo que dice, sin tapujos, o sea, lo como... Una buena letra de pan rock, pero hecha rap. Y la verdad me gustó. Así que hoy les voy a presentar eso dentro de un ratito. Para arrancar el programa decidí arrancar con un tema de los AT Driving, de la obra maestra que se llamó Relationship of Command. Un disco que me deben haber quedado dos temas nomás, pero los demás ya se los pasé todos. Justamente este tema. Este tema, si ven el video... el video está ambientado, no es un homenaje, es para concientizar a la gente que no lo sabía alrededor del mundo de la cantidad de cientos de mujeres que mataron en los años entre el 90 y pico y el 2000 y tanto en Ciudad de Juárez, en México, muy cerca de donde son los AT Driving, que son del Paso, Texas. Algo salió en todo con los años, se conoció, ¿no? En su momento no se sabía de todo eso. De la matanza de mujeres en Ciudad de Juárez. Si quieren ver el video, el tema se llama Invalid Litter Deep. Los AT Driving hicieron una especie de concientización sobre el video ese y muchísima gente se enteró de eso justamente después del video de los AT Driving. Después iban los Follow Troy, otra banda que he pasado varias veces, un trío con 5 discos. Este tema es de su segundo disco, que se llama Doppelganger, del año 2005. Y para arrancar, y vamos a ponerle más pilas y un poquito más de velocidad al asunto, hoy no traje tantas bandas brazucas como venía poniendo hasta hace un tiempito, sobre todo en lo que es un poco de emo y hardcore melódico. Les traigo los Raimundos, para entrar en calor. Después lo que viene después ya lo conoce todo el mundo, pero para entrar en calor y arrancar en los Ignotos como se debe, vamos con Raimundos, el tema Rapante, y después vengo, dale. Eu falei que isso é uma p***. Arroz, mulher, que tá hands or your body so much. For the aquí estoy tan solo en Latinoamérica con el hambre, la injusticia, la miseria. For power government inside your country so much. For the muy bien, ya te voy a empezar a saludar gente. Pasaron los Raimundo, estos cuatro chicos de Brasilia, con un tema de su primer disco del año 94. Acá nosotros, por lo menos a mí me llegó en el 95-96. Ahí me estaba contando el Guapi, que le mando un abrazo enorme a él y a Nadia, que por un día no los vio en Brasil. Banda que yo tengo todos los discos, va, los últimos dos creo que me faltan. Y banda que he puteado mucho, porque los escucho mucho, y he puteado mucho también porque nunca vinieron a la Argentina. Banda que tiene 8 discos de estudio. Algún día ya se los prometí, yo sé que no sé si fue este año, obviamente paso, soy de pasar Raimundos. No sé si fue este año o fines del año pasado que le dije que en algún momento le iba a traer la banda que armó Rodolfo Abrantes, el cantante, que tiene una banda, tiene un proyecto solista que nunca le di bola, no sé qué joraca hará, pero tiene una banda que había escuchado un par de temas que estaban más o menos interesantes, se había volcado un poco más a lo que es el new metal. La banda se llama Rodox, así como suena, Rodox. Y tenía un par de temas copados que le he prometido que se lo iba a traer y todavía no se los traje, pero bueno, por ahí el jueves que viene, ahora me lo anoto y el jueves que viene se los traigo. Y después pasó Carlito, obviamente, ya todo el mundo sabe que era fan people. Eso era para entrar en calor. Pero bueno, voy a mandar un par de saludos al Dani, a mi vecino, que está ahí, como siempre, haciendo el aguante. Al Diego, más conocido como el Cone del Pueblo o el Cone de la Ciudad de Campana. El único, el auténtico. Le mando un saludo también a Lucía Torres, que tuve el placer de tenerla acá sentada cantando unos temas hace un año, año y medio. Que ayer fue el cumpleaños. Le mando un saludo también a Gonza Pérez, que ayer también fue el cumpleaños de Peste Negro Orquesta, que también siempre me escucha. Y acá voy a hacer un paréntesis antes de seguir con el programa. Se nos fue de gira Rosa García. Rosa García es una persona que ayudó muchísimo todo lo que es cualquier tipo de género en la ciudad de Campana. Yo cuando empecé a tocar en el año 94-95, obviamente los recitales los armamos entre nosotros, toda la movida hardcore punk que había acá en Campana, yo en ese momento armaba los recitales y esas cosas. Ya en el año 97-98, yo con 17-18 años, ya con Dislike conformado con el Cotorra, ni con la Cotorra en la voz, ni con en viola y el Manda en bajo y yo en la bata, nos metimos en un proyecto que había armado Rosa justamente, que se llamaba Consejo del Rock acá en Campana, que agarraba bandas de todos los estilos y lo hacía tocar en distintos lugares de Campana. Gracias a ella también, muchísimos, creo que éramos, no sé, no quiero pifiar tanto, pero no sé si éramos 6 o 7 bandas que pisamos por primera vez un estudio de grabación, fue gracias a ella cuando grabamos el Campana Sonando en el año que salió en el 98. Y lamentablemente, Rosa nos dejó, pero seguramente está cantando de gira ya. Arriba era una excelente mujer, hizo muchísimo, como yo les digo, hizo muchísimo por muchos músicos de acá de Campana, y aparte cuando cantaba Rosa se te ponían los pelitos de punta, era impresionante como cantaba. Así que Le mando un abrazo a su familia, a sus amigos, mi más sentido pésame. Y nada, siempre vamos a tener el recuerdo a Rosa, los que tuvimos la oportunidad de pasar un par de horas con ella. Hoy le contaba a un amigo, Hernán Peirano, el Mandy y yo la volvíamos loca cada vez que teníamos que tocar en vivo. Nos andaba buscando por todos lados y el Mandy y yo estábamos siempre sentados en algún kiosco tomando alguna bebida, pero nos tenía que andar buscando, pero bueno. Esos lindos recuerdos que te deja la música. Bueno, sigamos. Para seguir, amé un bloquecito bandas nacionales. Espero que el ese cantante de los Paranoiqueando esté escuchando, porque vamos a cerrar con un tema que me pidió él. Son cuatro bandas argentinas al hilo, pero después se las cuento. Descúbranla ustedes. ¡Vamos, Rosy! We'll be right back. 4 al hilo. Vamos por parte. Primero, era loquero, obviamente, que el Dani ahí me lo imaginaba bailando en la casa. Un temazo, los loqueros, la banda del Chari, los pibes formados en Mar del Plata, ya tienen mi edad, obviamente, y un poquito más. El año 90. Banda que tocó muchísimo en Campana. Yo creo que toqué 2 veces con loquero. No sé cuántas veces lo vi acá, pero creo que toqué 2 veces. Sí, creo que toqué 2. De paso, ya que hablo de Mar del Plata, le mando un saludo a Cristian Rey, a los pibes de Combustión. Autoagresión son mis amiguitos de acá. A los pibes de Combustión de allá de Mar del Plata, que seguramente alguno está escuchando. Sigo. Tema del segundo disco de Los Loqueros. Ese hermoso disco que se llama Club de Solos, que salió en el año 99. Después siguieron Los Cienfuegos, la banda de Sergio Rotman. Banda que tocó del año 96 al 2007, yo me los perdí de ver en vivo cuando tocaron con NoFX, porque fue la segunda. Cienfuegos tocó la primera fecha, yo fui la segunda. Banda que dejó 3 discos, este tema también es su segundo disco, que se llama No Sabe, No Contesta, salió en el año 98. Después, para que busco mi ayuda a memoria, obviamente Masacre, de la mejor época de los Masacres, el segundo y tercer disco de los Masacres para mí son los mejores. Este tema es de su segundo disco también, Galería Desesperanza. Se me traba la lengua que salía afuera y hay una ventisca. Y terminamos con los Muertos. Un tema que me había pedido, como les decía, el ese cantante de Paranoiqueando. Este tema, obviamente el que cantaba era Claudio Connor. Este tema, recordemos que Los Muertos se separan en el 2001 y en el 2006, más precisamente el 1 de abril, se vuelven a juntar y graban un disco que se llama Reunión. Y tiene como invitado, tiene un par de invitados, y uno de ellos es Claudio Connor. Así que por eso elegí este tema. Aparte, el No Hay Salvación para el Pueblo Sumiso, si la Argentina hablara, diría justo a mí, ¿no? Me lo dicen. Pero bueno, lo dejamos ahí. Y ahora, como les había contado al principio, le voy a presentar a este amigo de Rosario, se llama Manu Páez. Como les dije antes, él tiene su proyecto solista que ahora les va a pasar a contar. Si lo quieren seguir en Instagram, es @paezmística. Muy buena letra. Me encanta que los pibes hagan letras como esta. Como estas letras las hacía yo en el año 90 y pico, cuando empecé a tocar hardcore. Y tanta gente que no tiene miedo a decir las cosas. Bueno, hay una nueva generación que tampoco tiene miedo a decir las cosas. Y brindo por eso. Así que nada, ahora el Manu se va a presentar y después vamos a escuchar el tema que se llama Muy Mal. Presta atención a la letra, dale. Hola a todos, mi nombre es Manu Páez, soy productor y una de las voces de Mística Rosario. Mística se origina en el año 2012, éramos tres originalmente, éramos tres voces, ahora quedamos dos, nada más luego de poco tiempo de su creación pasamos a ser dos, mi hermano JB y yo, Manu Páez. Y fue una experiencia increíble grabar el disco Poder Mental, porque nunca nos hubiésemos imaginado hasta dónde podía llegar la fusión y que el rap sea siempre el estandarte, que el rap sea siempre el actor principal en cada uno de las canciones, de los capítulos que tiene este disco. Disco que fue nominado a los premios Rosario Edita dentro de la categoría Mejor Disco Rap, Trap, Hip Hop y Ritmos Urbanos. Reitero, en los premios Rosario Edita que organiza la Municipalidad de Rosario. Aparecer ahí en una terna lleno de artistas grosísimos de nuestra ciudad, la verdad que estuvo genial, fue una experiencia muy linda y ojalá se repita y ojalá la próxima lo ganemos, por supuesto, pero no importa porque no se trata de competir. Este disco tuvo muchas fusiones, hay muchos ritmos, hay mucha influencia de un montón de artistas, de un montón de géneros de todas las épocas y creo que eso fue lo que nos tan contentos nos dejó con ese resultado. Escuchar canciones como por ejemplo Buscando un Final o Muy Mal, que es lo que estamos escuchando, que va más para el lado del rock, nunca lo hubiésemos imaginado. Hoy en día ese dúo de rap ya pasa a formar parte de una banda, lo que se llama una banda, con instrumentos, por supuesto, con batería, con bajo, con guitarra. Y este disco se está interpretando con una banda para, bueno, una vez que se pueda y que pase todo este momento que estamos viviendo, que claramente todo el mundo está al tanto de esto, bueno, esperemos ir para aquellos lados también con la banda para llevar un poco de nuestra música. Hoy en día también estoy haciendo mucho trabajo solista, con mi nombre real, Manu Páez. De cualquier manera, todo se puede encontrar en todas las redes sociales, se puede encontrar todo en las plataformas digitales y cada uno puede corroborar lo que yo estoy diciendo en este momento. Me dirán si les gusta, si no les gusta, eso es cuestión de cada uno, por supuesto. Y bueno, emprendí mi viaje solista un poco más cercano a lo que es el hip hop. Con la música, musicalmente hablando, estamos más cercanos al hip hop, siempre rapeando, siempre rimando, así que, bueno, nada, la verdad que muy contento de empezar a sonar por aquellos lados. Quiero agradecerle especialmente al Bochi, a los Ignotos de FM Simple 97.3, allí en Campana, y soy hombre de radio, mi trabajo está dentro de una radio, así que sé de qué se trata y sé lo importante que es la difusión de un artista que lo necesita, todos los artistas necesitamos un poco de difusión y que haya gente que aunque no te conozca o te conozca muy poco se anime a compartir tu música, la verdad que es muy importante y siempre estoy agradecido para con eso. Y bueno, quien quiera saber algo más de mí, quien le haya gustado un poco de mi música, de nuestra música, nos puede buscar en cualquiera, reitero, en cualquiera de las plataformas de streaming, ya sea Spotify, iTunes, Claro Música, lo que quieran, ahí estamos, en todos lados, en YouTube, por supuesto, nos buscan como Mística Rosario o Manu Páez. Está todo en el mismo canal, así que tranquilamente van a encontrar y poder disfrutar de todo nuestro material que tenemos de archivo y lo actual. Así que nada, les agradezco muchísimo y hasta la próxima, amigos. Ojalá que les guste mi música y a disfrutarla. Te mienten en la cara. acostumbras, que se pudra cada día más. La sociedad está muy mal, y eso ya es normal. Te mienten en la cara y te acostumbras, que se pudra cada día más. Hacía mucho tiempo no pensaba demasiado, las palabras se quemaban, se quedaban a un costado. Y ahora estoy acaparado de este lado del abismo. Estoy tranquilo de mí mismo, ya no miro al precipicio. Por si acaso solo aviso que volví con muchos vicios. Mi palabra es la que vale, no más mierda que ellos hablen. Mi energía está de vuelta, voy volando en dos cometas. Mi presente son mis líneas que marcaron mis vivencias. Todo está mal, muy mal. El mundo está boca arriba, todos quieren ser los buenos sin buscar una salida, muy mal. Con promesas incumplidas saquearon todas las vidas y los medios se llenaron de dinero con mentiras. Los valores se perdieron y se olvidaron del pueblo. La gente no vale nada, solo mierda en este suelo. Otros tierra tirarán, criticarán sin fomentar. La sociedad está muy mal y eso ya es normal. Te mienten en la cara y te acostumbras, que se pudra cada día más. La sociedad está muy mal y eso ya es normal. Te mienten en la cara y te acostumbras, que se pudra cada día más. Estamos mal, muy mal como sociedad. En vez del verde puro, el oscuro gris de la ciudad no nos conmueve, que maten sin piedad. Somos autores y partícipes de esta sociedad. Pero te duele que pinten la pared y que el disparo de Messi no entre en la red. Ayudamos al perrito que tiene mucha sed, que el pibe muerto de hambre acaso no se ve. Cabezas de termo opinando en las redes, que sos pro, que sos cala, gritan hacen ustedes. Y saltan a gritos de yo soy París, y así se olvidan del desastre que hay en su propio país. No tenemos más que lo que merecemos, está claro a veces que casi no lo vemos. La paz está por fuera de todo lo que creemos, por favor hermanos, despertemos. La sociedad está muy mal, y eso ya es normal. Te mienten en la cara y te acostumbras, que se pudra cada día más. La sociedad está muy mal, y eso ya es normal. Te mienten en la cara y te acostumbras, que se pudra cada día más. La sociedad está muy mal, y eso ya es normal. Te mienten en la cara y te acostumbras, que se pudra cada día más. La sociedad está muy mal, y eso ya es normal. Te mienten en la cara y te acostumbras, que se pudra cada día más. Bueno, eso eran los hermanos Páez. Manu, te mando un abrazo enorme. Cuando pase toda esta mierda, vamos a ver si podemos armar algo como... Ya tengo que armar fácil desde que empezó esto, que estoy haciendo el programa, hasta cuando pase esta mierda, voy a tener que armar un gusto con todos los que le dije que quiero que vengan a tocar acá a Campana, y más precisamente al Pacha. Porque es lo único que nos quedó, ahora sí, es lo único que nos quedó para tocar acá en Campana. Pero bueno, muy agradecido por haberme hecho conocer tu banda, porque esto es recíproco. Como yo te dije, no soy de escuchar mucho esto, y la verdad, desde que escuché el tema, no puedo parar de cantarlo. Así que un abrazo para vos y para tu gente ahí, para tu hermano. Le mando un abrazo también, viste que lo nombré a Cristian de Mar del Plata. Y apareció Cristian. Vamos a grabar rápido el último de Combustión, que lo quiero pasar. Y ya les dije, quiero ser el primero en tenerlo, así que vamos a meterle ficha al pulpo ahí, así graban a las chapas. Y pasamos lo nuevo de Combustión. Y otra cosa, le mando un saludo a Jorgito Nocilia, que me está escuchando desde la pizzería, y al Cotorra, obviamente, que también son gente de escuchar el programa. Muchísimas gracias a los dos. Y para seguir con un poquito de esta temática media rapera, les traje a los Defcon 2, esta banda de Madrid formada en el año 88, 13 discos tienen. Este año salió el último disco, que el otro día se lo pasé a mi amigo Titino, lo estuve escuchando y está buenísimo. Este tema se lo dedico al Chichón, básicamente, el Chichón, que fue el que me hizo conocer los Defcon 2, que en este momento está en Chile, que espero que lo esté escuchando el programa. Y también hay cosas, obviamente, en el lunfardo de los madrileños, hay cosas que por ahí no las cazamos, pero si le prestan atención a la letra se van a dar cuenta de lo que quiere decir. Así que vamos a cerrar este bloquecito. Hermanos Páez, un abrazo enorme para toda la gente de Rosario. Cerramos este bloque con los dos con dos. Que no te cojan, se llama el tema. ¿Escuchaste? Dale. Siete tazas. ¿Por qué los supuestos contestatarios viven también de las arcas del Estado? ¿Eh? Dicen los Defcon 2. Son unos capos estos chabones. Ahí está hablando con el mate. Las letras de Defcon 2 son buenísimas. Buenísimas. Y el último disco es bastante, bastante violento. No tan como esto que acabamos de escuchar. Este tema está en el disco para el que lo quiera conocer. Ultramemia es el sexto disco. Es del año 96, sí, están desde el 88, tienen 13 discos, así que tenés para escuchar con dos. Y ya te digo, este año, hace poquito, hace un mes y medio, salió el último disco que festejan. Bueno, ahora me fijo, no sé cuántos años, porque son muy malos para la matemática, ya lo saben, pero no sé cuánto, como 30 años, o 25, por ahí, qué sé yo. Bueno, a partir de este momento, a las 11 siempre aparece la propaganda, pero bueno, con el tema que les voy a poner para distender un poco es para el amigo caballero de la FM de la ciudad vecina de Zárate, siempre dice el bloque fumón y pone reggae. Bueno, el bloque fumón mío no es reggae. El bloque fumón mío es esto, un tema que le voy a... Espero que mi amigo, mi primogénito, el señor Peti Bugliolacci, de la República Separatista de Flores, Floresta, Colegial, no sé, anda por ahí. Espero que les guste, estoy hablando de los Truck Fighters, tres suecos limados que tienen 7 discos. Este tema es de su primer disco, se llama Gravity X, del año 2005. Ármense uno, sírvanse una copita, tienen el sillón y dentro de 5 minutos 40 nos vemos. A volar cerebro, dale. Bueno, para el relax, dice mi amigo David. Le mando un saludo a él y a la chiqui. Deben estar escuchando. Bueno, para relajar esto, ¿viste? Sí, buenísimo. Les recomiendo este disco, Gravity X. Discazo de los Truck Fighters. Yo la otra vuelta, no sé si fue, ya no sé qué año fue, que les traje los dos, Truck Fighters y Firestone. Firestone es otra de las bandas que tenía este muchacho, el que toca la guitarra y canta. Dos bandones del Stoner que no son muy conocidos. Vos decís Stoner y automáticamente se te viene a la cabeza Caius, Fu Manchu, Queen of the Stone Age. Bueno, estos muchachos, estos suecos. Viste que los suecos tienen tantas cosas buenas de música, y entre otras de las tantas cosas buenas que tienen son estas dos bandones, Truck Fighters y Firestone, muy recomendables. Se prenden uno y vuelan un rato, después te da la cabeza contra la pared. Bueno, cambiamos la música, escúchame. Ahora se viene el bloque Mancilla, no sé si anda por ahí el señor Mancilla. Medio bastante acelerado y no tan melódico como suelo poner. Pero es lo último que le voy a pasar melódico, digamos, por de alguna manera. Primero vamos a ir con los Voids at Fire, una banda que conocí, no me acuerdo en qué año, pero la conocí por la revista Rock Song. Estos pibes son de Delaware, se formaron en el año 94, tienen 6 discos. Banda que se separó en el año 2007 y volvió a juntarse en el año 2010. Este tema es de su segundo disco, cosa que me estoy dando cuenta que un montón de temas que traje son de los segundos discos. Debe ser cuando la banda ya madura un poco más, ¿no? Y ya me ha pasado en muchos programas de que los segundos, tercer discos de las bandas son cuando explotan. Como les decía, este tema es de su segundo disco del año 2000. Se llama After Theology. Y el tema se llama Rookie. Así que Voids at Fire, lo último que le doy, el último changüí que le doy con melodía. Después la pudro, como siempre. Como le dije la otra vuelta a Cotorra, se hace el cambio de turno. Dale, Roxy, vamos. saber cuándo empiezo a apurarme porque siento que no van a entrar los temas, pero porque tengo un montón. Escúchame. Bueno, y ahora esto que les traigo ahora es corta, mira, yo te cuento así. El 4 de septiembre sale a las calles el disco de los Don't Sleep, así se llama la banda, Don't Sleep. El disco se va a llamar Turn to Die, pero, lo que les voy a mostrar yo es el adelanto del disco. El tema se llama, ya te digo que lo perdí. No Other Way, Don't Sleep se llama la banda. Escuchá qué linda banda. Hay que esperar ese disco porque estuve escuchando otros adelantos. Tienen dos o tres adelantos que sacaron. Cortito, lamentablemente son temas cortos. No superan algunos superan los dos minutos, pero bueno. Es para que lo conozcan. Después más adelante, cuando salga el disco, les traeré más temas. Don't Sleep, dale. Hasta ahí se acabó la melodía. ¿Por qué? Porque ahora, el otro día Roxy me dijo, ¿no trajiste banda con chicas? ¡Jaja! Ahora sí, traje un montón. ¿Se acuerdan de Apache? Apache es una banda de Francia que le he traído el año pasado y el anterior también. Ya le he pasado varias veces. Pero creo que le había traído temas de su primer disco. Este es un EP que les voy a traer ahora. En realidad canta una chica y un chico. Se van a dar cuenta, se van alternando. Este es de un EP que sacaron en el año 2014 que se llama The Game It's No Over. El tema se llama Life Sentence. Así arrancamos con un poco de hardcore, porque lo que viene después de esto es chau. Agárrense de las manos, diría el Puma Rodríguez. Agárrate, porque se pudre todo, así nomás. Primero vamos con Apache. Franceses, dale. We'll be right back. olvidé decirle, corto como patada de chancho. Pero bueno, este es un poquito más largo. ¿Se acuerdan que el jueves pasado traje un par de bandas que les dije que eran de hardcore cristiano? Esto en todo Estados Unidos, hubo un tiempo que muchísimas bandas se tiraron para ese lado. Las letras son como una especie de... ¿viste que a veces se arman esos festivales evangelistas que hay cosas que son muy buenas? Sacando, obviamente, cada uno tiene su religión y sus cosas. Yo no voy a comentar de eso porque ya saben lo que pienso. Pero bueno, estos pibes, más allá de que aparte de ser cristianos, son estrellas, son sanísimos. Estos pibes se llaman Bloodline Calligraphy. Son de Michigan, se formaron en 99, tienen 4 discos. Este tema es del disco que se llama Ypsilanti. Medio Wall of Jericho, así. Ypsilanti justamente es el nombre del barrio donde se formaron, donde se conocen estos pibes. Son 4 músicos y su cantante, que se llama Ali French, que canta como... no te das ni idea. Ahora lo vas a conocer. Este disco es del año 2006, si lo quieren buscar, Bloodline Calligraphy. Después cualquier cosa, si les gusta, me preguntan, como siempre. Escuchá lo que canta esta piba, dale. Bye. Qué buen final. A la mierda. Por si lo quieren escuchar, no le dije el nombre del tema. El tema se llama Let's Goodbye. Igual que un tema de la Cuna Coil, El Último Adiós. Esos eran los Bloodline Calligraphy. Y bueno, ahora sí, artillería. ¡Pish! Artillería pesada, arriba de la mesa. Estos pibes se llaman A Love for Enemies. También cristianos, los conocí con estos, con los Bloodline. Estos son de Nueva York, se formaron en el año 2000. Tienen tres demos, lo estuve escuchando un poquito, ahí picando un rato. Tienen cuatro discos. Este tema del último disco que grabaron en el año 2006, banda que sigue tocando, pero en el año 2006 grabó su último disco, no sé por qué no grabaron más. Se andan girando por el mundo nomás. El disco se llama Resistance y el tema se llama Trion My Dreams. La banda se llama I Love For Enemies y escuchá, hardcore metal, la plena. Dale, vamos entrando más en calor todavía. Vamos. Bueno, para seguir les traigo los Sailor Hunter. Sacaron su disquito, creo que hace un mes. Se llama Flowers of Autumn. Esta banda son suecos, formada en el 2010. Y nada, te vuelan la peluca. Así nomás, vamos a meter tema, dale. Porque me queda 1, 2, 3, 4, 5. Y creo que conozcan unas chicas que hacen Black y Dead de México. Que estuve a punto de mandarles para que hablen. Así que la próxima por ahí, la próxima que los pase, las voy a hacer hablar a las chicas. Pero por ahora, vamos con los Sailor Hunter. Escuchá, qué buena banda. Dale. David, quédate tranquilo que voy a llegar a poner el tema que te mandé. Seguramente, porque tengo uno de 4 minutos y uno de 6 y pico. Así que alguno de los dos voy a terminar el programa con alguno de esos dos temas. Bueno, eso eran los Sailor Hunter. Me volaron la peluca estos suecos. ¡Fua! Se los recomiendo y mucho. Para seguir y un poquito cada vez más podrido, les traje otro disco de este fucking 2020. Esta banda se llama Strike at Ons. Strike at Ons. Son finlandeses. Este es su segundo disco, ya que el primero es un EP. Salió el año pasado. Un EP que tiene cuatro temitas, que se llama Sink or Swim. Que si escuchan la banda y ven la tapa de ese EP, voy a decir, no tiene nada que ver. Podría ser tranquilamente una tapa de los Trashman. Es un dibujo de un tiburón surfeando una ola. Nada que ver. O sea, vos ponés el disco y lo que hay adentro, nada que ver. Bueno, esto que está, ojo, el disco está muy bueno, muy bueno. Sink or Swing se llama el EPS. Pero bueno, estos, los Strike at Ons, este año sacaron otro disquito y este que les traigo es el corte de ese disco. El tema se llama Split y suena que da calambre, así que dale, no digo más nada, escuchen nomás. I'm right here wandering in my mind, collecting flashes, drawing lines, where it all happened, where it left, hardly can remember what I felt. This is what made me who I am now, always been chasing bright blue lights, when wounds are burning, smoke rising up, I feel like my chest is crushing rocks. It's breaking, so aching, the time has come for us to break these chains. Entramos en la recta final. Espero que mi hermanito Juan Cruz Fernández, parte eje central de los Ignotos, en este momento puede estar escuchando junto con Ricolino, porque estaba las puteadas, pero bueno, Se había ido a otra radio, brother. Pará, a ver qué dice. Bueno, sigamos. Esto que les traigo ahora, para que me perdí. ¿Dónde estoy? Ah, Orbit Culture. Esta es una banda que tenía pendiente de traerla. Pero nada, se las traigo ahora, así que escúchenla. Yo voy a seguir hablando con Juan Cruz un rato. ¡Mandale música, Rosy! We'll be right back. 10:42. La pucha que se me fue el programa. Le mando un abrazo ahora sí, porque recién ahora me pudieron sintonizar. Me hizo dar cuenta de un error que en una de las publicaciones que aparece. Después lo voy a. Vamos a charlar con Roxy. Aparece FM de 97.3 y te manda a la Radio City, nada que ver. Pero bueno, abrazo enorme a Juan Cruz, columna vertebral de este programa. Y a Ricolino, al vice. En algún momento tienen que venir a escuchar un poco de música acá conmigo. Escúchame. Esto que les traigo ahora salió hace 3 meses. A causa de esta fucking pandemia. Se juntó Tatiana Simailuk. ¿Saben quién es? La cantante de Ginger, la morocha. Y con su bajista, más el batero y el guitarrista de Suicide Silence. Hicieron este temita, que no les voy a decir de quién es, se van a dar cuenta, obviamente, versión Tatiana, digámoslo. Dale, Roxy. Vamos, termina seco como lengua del oro. Y te hicieron otro más, un tema de Alice in Chains, pero no me acuerdo cómo se llama el tema. Pero lo pueden buscar. Pongan Ginger, Tatiana, cover y lo encuentran. Escúchame, me queda re poco tiempo. Me quedan 3 temas. Tengo que poner el último sí o sí. Sigo con las chicas al frente. Esta banda son de Noruega, se llama Among Gods. Banda que tiene 4 discos. Este tema es de su disco del año 2017 que se llama The Feeding of Cruelty. Su cantante, la cantante, le busqué el nombre porque me mata como canta esta mujer, se llama Kenneth Olsen. Se canta todo la morocha. Así que el tema que les traigo se llama Galactic Abyss. Conozcan esta banda, Among Gods. Un metaloide bárbaro, dale. We'll be right back. Vamos rapidísimo. Bueno, esto es lo que les quería mostrar. Desde que empezó el programa. Estas chicas se llaman Introtil. Así, Introtil. Son mexicanas. Como les dije antes, voy a ver si puedo conectarme con ellas para que me cuenten un poco. Las chicas empezaron a hacer... Se juntaron y empezaron haciendo covers de Napalm Death, Hypocrisy, Wallflower. Y agarraron y dijeron, bueno, grabemos. Sacaron un demo en el año 2011, que fue su primer demito. Después sacaron tres EPs más, que creo que tienen dos temas, tres temas, no superan los cuatro temas, obviamente. Y en el 2018 sacan su primer CD, se llama Creation of Insanity. Y este es el corte del disco, que se llama I Rape Brain, o el cerebro violado o algo así. Voy a ver si me puedo comunicar con estas chicas, porque lo que hacen es muy, pero muy interesante. Así que les presento las Introtil, las chicas mexicanas, cuatro chicas mexicanas haciendo esto. Escuchá. ¿Te gustó? La rompe la piba. Una masa, la mexicana. Introtil. Bueno, gente, antes de presentar el último tema, que ya después ya me está esperando mi tío afuera, mi padrino esperándome para llevarme a casa. Agradecer como siempre a todos, a los hermanos Páez de Rosario, a los chicos de Mar del Plata, al Mate, a Cotorra, a David. A Cristian Oro seguro está escuchando, a Juan y a Vicente. Muchísimas gracias a todos por el aguante de todos los jueves. Este tema con el que voy a cerrar el programa es una banda que significa muchísimo para mí y para mi amiguito David, por eso elegí este tema para cerrar. La banda se llama Crown of Thrones, si lo quieren escuchar, hace un par de años se cambiaron el nombre a The Crown. Este tema es con el que el del disco con el que conocimos a la banda, se llama The Burning, uno de los cinco discos de cabecera, te diría, de mi discografía. El tema se llama Godless, es una maravilla. Así que nada, el jueves que viene a las 10 de la noche me vuelven a tener acá para molestar a los vecinos, como le digo al mate, poniendo los parlantes a cierto volumen y que se quejen los vecinos de la música que escuchan. Que para eso estamos, para molestar. Muchísimas gracias a todos, nos vemos el jueves que viene. Chau, chau. Beyond your sanity, knowing no one lies, the blood I give until I die.